En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Yo diría que Elche. Se nota primero que el Tenerife está temeroso. Está jugando hoy a no perder. Y eso suele pasar factura. El que juega a no perder acaba perdiendo. El que juega a empatar acaba perdiendo. Yo creo que el Tenerife sabe que un punto aquí puede ser bueno, puede ser el punto clave, porque no olvidemos que el Tenerife tiene que ir a Lugo, por ejemplo. Ojo, ataca Alexander, apertura por izquierda, balón para Josan. El que está mereciendo es el Elche, que está llegando al área. Atención a Josan, uno contra uno, va a rematar. Ahora va si lo tuiteas. Minuto 26 de la primera parte. Lo estaba mereciendo el Elche. Marcó Josan. Elche 1, Tenerife 0. Se va Josan otra vez, omnipresente en el ataque blanquiverde por la derecha. Cambio de orientación, llega Iván Sánchez. Vamos a ver si llega el segundo para cerrar el partido. Iván Sánchez en el 1 contra 1, se quiere marchar. Puede ser penalti. Penalti. Dudo, pero Iván Sánchez ha vuelto a hacer magia. Pues ojo, que va a lanzar Xavi Torres. Ojo, se podría convertir con 5 goles a la caza y captura de los pichichis. Xavi Torres toma distancia para sentenciar. ¡Gol! Los 11 metros, su quinto gol de penalti a uno de los pichichis, Ivánis Nino, para casi sentenciar el partido. Marca el Elche el 2-0 ante un Tenerife que está prácticamente en la lona. Xavi Torres marca el segundo, Elche 2, Tenerife 0. Ojo, que puede marcar el Elche. De Nacho Gil. Definición perfecta tras el pase de tiralínea de Xavi Torres ante la salida del portero Nacho Gil, que le ha cogido gusto a eso de marcar goles. Llegó el tercero para el Elche Club de Fútbol, que pasa por encima de un Tenerife que se hunde. Marca Nacho Gil, Elche 3, Tenerife 0. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en Teleelch en Radio Marca. Hoy lunes 20 de mayo, recordando los goles de la permanencia matemática, porque el Elche sentencia esa permanencia al vencer de forma brillante al Tenerife por 3-0. Josan en la primera parte, Xavi Torres de penalti y Nacho Gil fueron los goleadores de un partido en el que el Tenerife no apareció. Pacheta apostó por el equipo de gala y los jugadores prestigiaron la competición, no dejándose ir y compitiendo hasta el último minuto. Un Pacheta que se emocionó en el minuto de silencio en memoria de su hermana fallecida y dijo sentirse abrumado por el cántico de la grada. Pacheta, quédate.

a falta de tres jornadas, bueno, pues ya sabe que estará en segunda, lo sabíamos hace ya tres semanas, pero está claro que ahora ya es de manera matemática. Incluso aún habiendo perdido contra el Tenerife, el Elche hoy matemáticamente estaría ya salvado porque perdió el Rayo Majadahonda. Vamos a ir saludando a nuestros contertulios habituales. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora saludamos a Jorge Ortega. ¿Os sorprendió que el Elche ganara 3-0 ante un Tenerife que se estaba jugando la permanencia? Lo que más sorprendió, yo creo, fue la actitud del Tenerife, un equipo que no estaba llamado a estar ahí abajo por nombre, por presupuesto, por lo que es la entidad del club, y sobre todo estrenando entrenador, que se supone que es una activación para todos, a cuatro jornadas del final, y a mí el Tenerife me dio una imagen que no demostró que se está jugando la permanencia en segunda división en cuanto a actitud y juego. Pero bueno, también celebrar que el Elche se convirtieron las palabras en hechos, tanto de lo que se decía durante la semana, vamos a ir a muerte en los últimos partidos, vamos a seguir compitiendo igual. Eso en Almería no se demostró, pero contra el Tenerife sí que fue así. Alguno igual ganaría dinero apostando por una victoria del Elche, cuando igual desde fuera se podía ver el Elche no se juega nada. A mí me llegaron a decir que en esto de las apuestas, que apostase seguro por la derrota del Elche, que iba a ganar dinero. O sea, para que veas cómo son las cosas. O sea, te puedes fiar. Lo que está claro es que desde el entrenador con la alineación ya demuestra que vas en serio, ¿no? Y que se puede ganar sin jugarse nada. O sea, no hay por qué dejarse ir. Es que me parece la manera más tonta de ensuciar un final de temporada y la peor manera de empezar una campaña. Bueno, claro que se puede ganar. Y el otro día se vio, David. Es que no es lo mismo terminar la tabla en el puesto 8-9, que lo tienes fácil, ahora mismo está en el 11, que acabarla en el 15, que también puedes acabar en el 15, ¿no? De todo, estamos hablando ya no esta temporada, que al final el objetivo lo tienes, y creo que la nota de la temporada para mí sería un 8. Sino se trata de que tú ahora mismo estás sembrando de cara al año que viene, económicamente, dado en el presupuesto que te va a aprobar la Liga. Dado la mejor campaña de abonos que tú puedes hacer es ahora. Abonos, publicidad, televisión, absolutamente todo, según en la posición que tú quedes y el ánimo que tú crees en la ciudad, que al final es lo que realmente te importa. No es lo mismo quedar el 8 o 9 que quedar el 14 o 15. Tú fíjate, perdona, el ejemplo del Madrid. ¿Cómo acabó el Madrid? Efectivamente, es un gran ejemplo, me parece perfecto. Acaba todo el mundo deprimido. Porque de cómo ayer el Madrid termina, cómo el Bernabéu silba al equipo, creo que el único que se salva de la quema es Keylor Navas. El entrenador no se atreve, dado cómo estaba la cosa, a poner a Bale para que todavía se recrudezca más. Y ahí Florentino vuelve a hacer de la suya, ¿no? Hoy anuncia la renovación de Kroos para que todo el mundo se vaya olvidando un poquito. Pero que al Madrid eliminar eso le va a costar muchos millones de euros. Eliminar el último mes que ha creado el Madrid sin contar el resto de la temporada. Por tanto, en el Elche, la mejor campaña que puede hacer, económica, de aficionados, de todo, televisión, todo, es ahora, la están haciendo ahora. Y el propio futuro de los jugadores y el propio míster. El míster no vale lo mismo la renovación del míster en caso que renovara o fuera un tercer equipo. Si queda el 15 que si queda el 8. Los jugadores no valen lo mismo si quedan el 8 que si quedan el 15. Al final les interesa por todas luces. Y luego lo del Tenerife. A mí me sorprendió muchísimo. Primero que el Elche ganara 3-0 porque esperaba un partido más vibrante, más equilibrado. Y luego, no sé si la actitud física, mental o un poquito de todo de ayer el Tenerife. Me recordó mucho al Elche Toril. Sí, nos vimos reflejados en aquel Elche cabizbajo sin alma, que es lo que vimos frente al Tenerife. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te sorprendió el Elche? ¿Te sorprendió el Tenerife? ¿Te sorprendió el resultado? Me sorprendió porque aquí el lunes a micrófono cerrado recuerdo que comentamos los tres, pues no estaba David, que el Tenerife no lo iba a poner difícil con el cambio de entrenador. Luis César San Pedro es un míster que además activa siempre, si algo tienes que es un buen motivador. Sin embargo, vimos un Tenerife muy, muy ramplón, por tanto sí que me sorprendió, pero de forma muy negativa, ¿no? Yo no, un equipo que se estaba jugando prácticamente aquí la vida, por lo menos esperaba que hubiese ido en momentos del partido, más agresivo, a por el partido, a por los tres puntos, y parecía que, no sé, que no sé si que le iba el empate, ¿no? La verdad que me causó una muy mala impresión. Coincido con David en el hecho de que pinta mal y además daba recuerdos de aquel Elche de hace 2-3 años cuando se descendió a Segunda División B con Toril y luego con Vicente Parra. Es cierto que el Tenerife está sacando partidos en el Heliodoro, a diferencia del Elche, donde ya cuando empezó a naufragar era dentro o fuera. El Tenerife los últimos partidos en casa sí que los ha podido sacar. Remontó con Osasuna, ganó el derbi canario, en casa sí que se están haciendo fuertes y por ahí es por donde se pueden salvar, porque de los tres últimos partidos le quedan dos allí en el Heliodoro, uno de ellos recibiendo al Lugo y ellos imagino que van a intentar basar la permanencia allí. Dicho esto y después de la introducción tinerfeña, creo que muy buen partido del Elche. Hablaba Pacheta durante la semana de lo importante que había sido la derrota en Almería por el hecho de que de esas derrotas también se aprendían y efectivamente se aprendió. El equipo, si de algo pecó en Almería, fue de falta de concentración, sobre todo segunda jugada, donde se aprovechaban los jugadores almerienses del despiste, la poca conexión al partido que presentaban ciertos jugadores del Elche. No ocurrió esta semana en el Martínez Valero. El equipo salió desde el principio a por los tres puntos. Y eso se notó, ¿no? El único equipo que existió durante los 90 minutos fue el Elche. Parecía que era al que más le iba la victoria y se comieron literalmente al Tenerife con una muy buena concentración. Un partido muy intenso y al final el resumen es del Elche de contra el Tenerife, de lo que se ha visto prácticamente durante toda la temporada. Un equipo que compite perfectamente, que no le tiene miedo a ningún rival, que cuando el Elche se pone a competir es capaz de hacerlo tanto con los de arriba como los de abajo y no es inferior a ninguno de ellos. Y eso es lo que se reflejó. Creo que la desgracia ocurrida durante la semana del fallecimiento de la hermana del míster, podemos decir que también al equipo yo creo que le dio una dosis de fuerza y de querer sacar el partido adelante por dedicársela a su entrenador, alguien al que tan cercano al entrenador como los jugadores, que realmente se aprecia esa piña, esa unión. Solo hay que ver toda la rueda de prensa de cualquier futbolista, siempre sale en defensa del entrenador, todos quieren que se quede. Yo creo que eso también favoreció que el Elche, por su entrenador, agradeciera el triunfo y se lo dedicara a su hermana. Hay muchas claves. Para mí, la propia declaración de intenciones de Pacheta con la alineación. A partir de ahí, yo creo que ya los jugadores que salen saben que aquí hay que salir a por todas. Además, está en casa. Y creo que además el partido de ayer, la victoria, refuerza incluso a Pacheta en su renovación. Creo que incluso hay jugadores que, si alguno tenía alguna duda, yo creo que la dirección deportiva no. Pero no sé, llámese Nacho Gil, Xavi Torres y tal, pues puede servir para darse cuenta de que sí que están por la labor y les gustaría quedarse. Y yo creo que ahora mismo la dirección deportiva, que creo que lo tiene casi todo claro, lo que tiene que ya definir esta semana, creo que entre mañana y pasado, es Pacheta, si sigue o no sigue. Y a partir de ahí ya, aunque Pacheta dijo que la dirección deportiva está trabajando todo trapo, me imagino que sí, pero claro, el entrenador tiene que dar el visto bueno a todo. Entonces, ¿os da la sensación con la rueda de prensa del viernes, en la que Pacheta ya fue soltando frases, reconociendo que estaba más cerca de la renovación, después de que la grada gritase Pacheta quédate, yo creo que puede ser incluso un empujón anímico todavía más a que el entrenador diga, bueno, venga, va, aquí hay que ceder en alguna pretensión económica, pero yo no puedo desperdiciar este ambiente a mi favor. Todo el mundo quiere que me quede. No sé qué sensación tenéis, por ejemplo, Adrián, de si en pocos días esto se va a resolver definitivamente con la renovación de Pacheta, o todavía tenéis y albergáis dudas, como hace 7 días, de que esto se puede romper. Yo espero que se cierre esta semana y que se cierre para bien con la renovación. Yo creo que coincidimos, creo todos, que está más cerca que hace una semana. Ya dijo Pacheta el viernes que era optimista, que lo veía cerca, que estaba ilusionado, que trabaja como si fuera a estar 15 años en el Elche, pero bueno, también dejó claro con esa frase de no soy un demonio por pedir lo que creo. le faltó ahí, no lo menos pronunciado, pero podemos sobreentender que merezco. Yo soy sincero, yo pensaba que el aspecto económico no iba a importar tanto para la renovación de Pacheta, pues por lo que había percibido de Pacheta como persona en este año y medio. Pero bueno, ya dijo que en el aspecto deportivo está casi todo cerrado y bueno, hay diferencias económicas, pero esa perspectiva del entrenador de que creo que se va a solucionar todo nos hace ser optimistas en cuanto a la renovación y espero que se cierre, pues, si no hoy, mañana o como mucho el miércoles, porque como has dicho, la dirección deportiva trabaja, pero obviamente el entrenador es una pieza fundamental para hacer movimientos en cuanto a fichajes y renovaciones para la plantilla de la próxima temporada. Yo espero que se cierre cuanto antes, que creo que todos coincidimos en que el Pacheta es el entrenador ideal para cimentar un proyecto para el Elche Club de Fútbol. Tiene mucho ganado. Si sale fuera va a partir de cero. Aquí dudo mucho que en otros campos ahora mismo también se lo podría ganar. Le canten, además en una situación difícil, un Pacheta quédate durante el transcurso del partido. La plantilla, incluso a mí por ejemplo me llamó la atención una foto en la que cuando marca Xavi Torres se abraza con Pacheta, un Xavi Torres que ha pasado a ser la tercera opción en el pivote defensivo. Nacho Gil, que ha estado entre la suplencia y algunas semanas fuera de la convocatoria, también tuvo buenas palabras para el míster. Yo creo que eso es muy importante y espero, como digo, que se cierre cuanto antes por el bien de todos. ¿Sensaciones que tenéis, David? A ver, al final no olvidarse que esto es fútbol, ¿vale? Que los jugadores hablen en rueda de prensa a favor del míster es algo que hasta cuando no lo quieren, delante de un micrófono han dicho que sí, porque al final el fútbol es muy hipócrita, y luego realmente privado te dicen que no. A mí los gestos que me llaman son, por ejemplo, en la celebración de Xavi Torres, ¿no? Como cuando no tienen la obligación y es algo que no está obligado, sí que va buscando al míster. Que luego delante de la alcachofa digan que es el mejor míster y demás, es algo que doy por hecho. Igual que el 90% de las ruedas de prensa, antes de entrar ya sabes lo que te van a decir, ¿no? Yo creo que esta semana, más tardar, estoy poniendo, creo que es un poquito menos, pero más tardar, viernes, el club va a decidir si Pacheta continúa o no. Otra cosa es que se haga público. Sí que es cierto que hay dos entrenadores en la recámara, pero no van a dar mucho más margen, porque es cierto que la comisión deportiva, y lo sé de buena tinta, está trabajando, pero no es lo mismo con un perfil de entrenador que con otro. Al final son parecidos, pero no son iguales los que se está sonando. Y Pacheta sabe eso. Pacheta sabe que se tiene que bajar los pantalones en varios aspectos. Y el club, si quiere contar con Pacheta, que por ejemplo lo del el sábado, cantará el Pacheta quédate, también crea un punto de inflexión, porque tampoco te quieres ganar enemigo o no hacer un equipo tan amigo antes de empezar la temporada. Sí que es verdad que están dispuestos también a estirar algo la cuerda, pero que más tardar, como mucho, como muchísimo viernes, que yo creo que va a ser un día o dos antes, el club va a decidir si quiere a Pacheta o no. Otra cosa es que se haga público y se juegue con los tiempos. Uh-huh. Pero ya va a trabajar con ese posible entrenador. Jorge Ortega, ¿sensaciones una semana después de cuando no estaba tan claro? Te iba a decir que esta semana soy más optimista. La semana pasada... ¿Tú eras pesimista la semana pasada? Sí, la semana pasada tenía sensaciones más negativas y esta, la verdad, que han cambiado. Han cambiado también por los rumores que te llega de gente cercana al club y que te informa y te dice cómo están un poco las negociaciones, por al final las declaraciones que escuchas y las conclusiones que sacas. Y yo creo que sí que esta semana sí que se va a cerrar la renovación, ¿no? Al final creo que se va a hacer digamos que el camino más fácil para todos, ¿no? Porque el club quiere que se quede, él quiere quedarse, la afición quiere que Pacheta continúe. Entonces al final yo creo que va a ser el camino más fácil. Entiendo que el distanciamiento más donde existe más preocupación, digamos, es en el tema económico, y creo que al final, pues lógicamente, cuando dos quieren, pues van a tener que llegar a una boda. Y yo creo que, como bien apuntan David y Adrián, yo creo que esta semana se va a cerrar antes del viernes, porque es importante, ¿no? Porque al final estamos hablando de que nos salvamos virtualmente hace 2-3 semanas, las semanas pasan, y sería interesante y positivo para el club que Nico, Rodríguez y Pacheta, digamos que empiecen a perfilar el equipo de la temporada que viene, porque tampoco vamos a tener tanto dinero como para luego llegar el mercado de julio, agosto y empezar a tirar de chequera, porque hay que recordar que por lo que se está anunciando vamos a tener 5 millones, 5 y medio, y eso te va a situar en un presupuesto a lo mejor entre el 12 y el 17 o por ahí. Al final sumarás un millón más porque viene una ampliación de capital, que al final son de 4. Pero ese millón más llegará en el mercado invernal. Exacto, te va a dar un 30% más o menos de esa ampliación. Sí, pero eso será ya en enero. Entonces, de salida, dijo el presidente, 4 millones y medio o 5. Por eso. Entonces, lo que entiendo es que creo que el tiempo hay que aprovecharlo ahora con futbolistas a los que puedes negociar de manera anticipada y puedas convencer con un buen proyecto, porque luego no vas a poder competir con los grandes transatlánticos, sobre todo los que bajan de primera. El momento es ahora. Exactamente. Porque tú no puedes tirar de chequera, está claro. Esperemos que fructifique esta semana. Hay un ejemplo que pasó hace algo más de una década. Y por eso el máximo accionista, que entonces era el presidente, no quiere que vuelva a pasar. Era una situación parecida. David Vidal acababa de hacer una gran temporada, salvaba al equipo y hasta febrero incluso luchaba por el playoff. Luego el equipo acabó desfondándose. Todo el mundo pedía la renovación de David Vidal. Además era un perfil parecido. La gente le caía muy bien, quería que siguiese David Vidal. Los medios entendíamos que David Vidal. Digamos un poco que medio presionamos todos a Sepulcre, y Sepulcre, te lo digo porque a mí luego me lo dijo particularmente, se vio obligado a renovarle, no porque no quisiera, sino por el dinero, a darle mucho más de lo que él quería. Le pagó 300.000 euros a David Vidal. Si os acordáis, en la séptima jornada, sí. Hércules Elche fue destituido. Y esa es una espina. Lo sustituyó Claudio. Lo sustituyó Claudio. Y esa es una, no una espina, una historia que Sepulcre tiene grabada ahí en la mente y no quiere que vuelva a pasar, porque es un asunto, es una paradoja, ¿no? Parece parecido, ¿no? Pero no tiene por qué pasar. Yo creo que Pacheta, con el bloque que tiene, y si se afina bien en 5-4-5 titularísimos, en absoluto. Pero por eso Sepulcre no quiere darle un cheque en blanco, que lo entiendo perfectamente, y por eso creo que Pacheta tiene que analizar todo. Tiene muchos más pros que contras. Tiene el cariño, el respeto de la afición, de los jugadores. El club quiere, tiene a la prensa a su favor. Eso, como decía Adrián, en otro club va a partir de cero. No lo va a tener. Entonces yo creo que tienen que llegar a un acuerdo. Pero también es cierto que el club maneja ya desde hace tiempo un plan B, aunque el presidente diga que no. Hay un entrenador, lo decíamos el otro día en la retransmisión, que a Sepulcre le gusta mucho, que es Luis García Plaza. Y Luis García Plaza es ahora mismo el plan B. Luis García Plaza, que recordamos, aquí vino un poco verde, se estrenó en el fútbol profesional, en la jornada 19 con 19 puntos fue destituido, pero luego a partir de ahí pues triunfó en el Levante, triunfó en el Getafe. Lo último que hizo fue ascender en la Superliga China al Beijing, aunque luego lo último fue en el Villarreal, que solo estuvo un mes y medio. Y es un entrenador que perfectamente podría encajar en los planes, y por lo que sabemos es ahora mismo una de las opciones más importantes. Pero no digo que no quieran que siga Pacheta, no, no. Quieren que siga Pacheta, pero si Pacheta no va a seguir, por lo que sea, económicamente no se llega a un acuerdo, Luis García es una buena opción, o es una de las que ellos manejan. Hay otras más, como se ha hablado de Anquela, incluso Oltra, que es un viejo anhelo de Sepulcre, pero cuando Oltra empezaba, no ahora. En fin, opciones en el mercado hay muchísimas, pero yo creo que todos estamos convencidos de que ahora mismo, que luego el fútbol es así, y en la jornada 5, en vez de Pacheta, quédate, le gritan Pacheta, vete ya, pues si el fútbol ya sabemos cómo es, pero ahora mismo, en el presente, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Creo que es la persona idónea para liderar el proyecto. Y dicho esto, yo os pregunto, ¿los tres partidos que quedan, entendéis que Pacheta va a seguir apostando por el 11 de gala, o va a dar oportunidades como dio en Almería, quizás fuera de casa, más opciones? Bueno, esta semana ya no van a estar ni Nino y Karim. ¿Pero pensáis que debe seguir apostando por su once o debe empezar a dar oportunidades mirando en el futuro? Yo soy más partidario de dar oportunidades, porque ahora ya no hay que tener ningún temor. Obviamente la permanencia matemática ya no es nada. Y obviamente también es verdad que hay que terminar lo más alto posible. Yo creo que en este partido sí que sería más factible que los dos últimos. Principalmente porque este fin de semana te enfrentas al colista, al Nasti de Tarragona, que ya está descendido, que el que le metió 3 goles en 26 minutos el Córdoba el domingo. Córdoba también descendido. Son 2 equipos ya sin nada en juego. Habría que ver las audiencias televisivas que va a tener el domingo. Y yo creo que sería un partido más factible. Luego ya los 2 últimos, por respeto a la competición, al ser contra Deportivo y Málaga, que sí que se están jugando el playoff, yo creo que sí que sería más idóneo. Además un último en casa contra el Deportivo, intentar dejar un buen sabor. Además también quizás con ánimo de revancha por el 4-0 de la primera vuelta. Yo creo que sí que sería más idóneo, pero yo creo que contra el Nastic sí que sería un partido más factible. Como has dicho, ni Nino ni Karim van a estar. Ya va a suponer 2 cambios en la alineación. Si se cumple lo que dijo Pacheta, Alexander no va a estar en los 2 últimos partidos de Liga por la preconvocatoria con Venezuela para la Copa América. Yo creo que Tarragona sería el lugar más idóneo porque el rival ya no se juega nada, ya está descendido y probablemente va a quedar colista. Luego, en estos 2 últimos, por respeto a la competición y también por intentar quedar lo más arriba posible, que se puede traducir en mayores ingresos económicos, que eso lo tiene en cuenta la Liga, creo que sería lo más adecuado. Me vale tu teoría. Por cierto, no menospreciemos al Nastic descendido, que le quitó los puntos al Mallorca. Que le hizo un traje al Mallorca hace 2 semanas. David, ¿tú cómo lo ves? Creo que Adrián ha dado en el clavo. La convocatoria van a ser siempre del 90%, igual que el resto de la temporada. Y luego sobre el 11, siempre van a haber 4 no habituales, no titularísimos, por así decidirlo. Irá jugando con su equipo base y luego haciendo cambios, rectificando según vaya yendo el partido. Pero el 11 de gala, salvo el día del Depor, creo que no lo vamos a ver. Jorge. Yo la semana pasada decía que, sobre todo para un poco lavar la imagen del partido de Almería, quería el equipo más competitivo posible aquí en casa contra el Tenerife, y para certificar la permanencia matemática, Pacheta pensó igual, así lo hizo, puso su 11 de gala. Pero para mí las circunstancias cambian ahora, ¿no? Ahora mismo ya está salvado matemáticamente. Creo que es el momento de futbolistas que te apetezca ver desde el minuto 1, a ver cómo pueden responder. Porque tengas dudas de su futuro, ¿tú crees que Pacheta tiene dudas con no, alguno? Prácticamente en casi ninguno tendrá dudas. Yo creo que Pacheta ya prácticamente sabe con los que va a seguir y con los que va a contar. Pero bueno, por darle la oportunidad, no sé, por ejemplo, el otro día Alfred Plana salió los últimos 8 minutos, creo que fueron, y es un futbolista al que, según mi información, le va a costar a Elche bastante dinero la cesión del Alcorcón, ¿no? Entonces, realmente ahora mismo ponerlo ya no va a tener prácticamente ningún sentido deportivo, pero sí por lo menos verlo, también la actitud que se vea en ciertos futbolistas esta semana durante el entrenamiento, el hambre que tengan de competir. Pero podría debatirte eso, ¿por qué poner jugadores que ya no van a ser tuyos? Como Alfred Planas, que se tiene que volver al Corcón. Sí, bueno, no va a continuar. He dicho, por ejemplo, el ejemplo de Alfred Planas por verlo. Bueno, pero, o Nacho pero, Gil o... Sí, pero correcto. O pero Carlos bueno, Castro. Tal vez apostaría, en vez de por futbolistas así, a lo mejor por canteranos. No sé, un par de jugadores ilicitanos. Nacho Ramón, César. Son futbolistas del ilicitano que ya han terminado. Yo sí que los metería en convocatoria. Incluso, no sé si en cualquier partido de los 3 pueden llegar a tener minutos, ¿por qué no? Nacho Ramón viene a hacerlo muy bien los últimos partidos en ilicitano y a lo mejor puede tener minutos en Tarragona, ¿no? Sí que le daría la oportunidad a alguno, ¿no? De los que han contado menos últimamente, posiblemente para Tecchio. Tecchio es un futbolista que cada vez que ha salido, bueno, va a jugar porque Alexander se va a Venezuela, ¿no? Es que al final... Olmo. El Olmo tenemos la circunstancia de que prácticamente ha venido y no ha jugado. ¿Te quedas con Olmo para el año que viene como cuarto central? Está renovado. Tiene renovación, pero no va a seguir. No va a seguir. Ya, pero por ejemplo, si Pacheta puede llegar a tener alguna duda de decir, bueno, como cuarto central, pues no sé, ponerle un par de partidos por verlo. Digo yo, también yo creo que un poco el nivel que ofrezcan durante la semana entrenando, de a ver la intensidad. Olmo, más que el resultado que de ahora futbolístico, va a depender mucho del mercado de fichajes que se abra. Hay que pensar que Neider no va a estar, entonces te quedas con una defensa muy floja y va a depender de las posibilidades económicas que el club tenga y de cómo esté el mercado. Olmo ahora mismo es un interrogante. Nacho Gil, por ejemplo, va a depender mucho de las condiciones económicas y la posibilidad de la cesión. Yo, pero Nacho planas, Gil, planas no va a no, estar. Planas no, planas seguro que no. Y Nacho Gil, no es que Nacho Gil, Carlos tampoco, Castro no va a estar. No tiene pinta. Nacho Gil yo tampoco me lo quedaba realmente el año que viene, porque tampoco… Va a depender de la circunstancia del mercado, volvemos a lo mismo. Es que al final va a depender de cómo hacemos. ¿Fichamos 4 de un nivel 6 o fichamos 3-8 de nivel 8 pero y aguantamos con lo que tenemos? Pero las circunstancias del mercado, ¿tú crees que ha hecho méritos para quedarse? Aunque se... El problema está en que… Al final tú necesitas jugadores de relleno para momentos muy, muy, muy puntuales. Tú lo has especificado bien, como tu cuarto central. Y entonces tú llegas y dices, ¿hacemos una inversión en un jugador o nos quedamos con este que económicamente nos vale? Y ya lo conocemos. Al final el cuarto siempre es el relleno y la apuesta sé que se quiere hacer, sobre todo un jugador de arriba, una apuesta muy gorda, muy grande para intentar asegurarte el gol. Y en el medio del campo se quiere hacer otro. Y es que... Oye, pues igual Nacho Gil lleva, el Nacho Gil está pasando por una temporada muy difícil, estuvo en blanco toda la primera vuelta y oye, lleva 2 goles en 2 partidos, igual con esta recta final, sabemos que es un jugador con calidad, que el año pasado estaba en primera división y quizás por el aspecto mental y por el gran nivel de Iván Sánchez y Josan no tenía demasiadas oportunidades, pero igual en esta recta final, como en el Valencia no va a continuar, es que, pues igual a Pacheta y a Nico Rodríguez les convence. Olmo y Nacho Gil son 2 opciones muy diferentes. Olmo está renovado. Yo Olmo lo veo más automáticamente difícil. Te va a costar dinero y luego es un jugador que no desagrada pese a que no encandila, ¿vale? Entonces, bueno, como cuarto central, pues puede valer y va a estar según el mercado como esté. Nacho Gil va a depender mucho, no es un jugador tuyo, si mantiene las pretensiones económicas puede valer, a ver cómo el Valencia te lo cede y si te da las facilidades que te da este año. Pero es que yo creo que teniendo 3 jugadores por banda que sabemos que van a continuar, que son Iván Sánchez, Josan y Borja Martínez, yo creo que el cuarto futbolista no va a ser Nacho Gil, ni mucho menos, porque van a fichar un jugador, digamos que sí, arriba. De mayor nivel. Exactamente. Es que Nacho Gil no tiene ninguna cabida, no ha hecho méritos suficientes, aunque ahora haya metido 2 goles. Yo creo que no es un futbolista que tenga que quedarse el año que viene, porque prácticamente para mí es una de las mayores decepciones del mercado de invierno. Entonces yo creo que se tiene que apostar por un cuarto jugador de banda. En este caso es verdad que Josan ha acabado la temporada muy muy bien, sobre todo la segunda vuelta, pero se va a tener que fichar un cuarto jugador de banda de nivel que compita la titularidad, sobre todo con Josan y con Iván Sánchez. Y ese creo que no va a ser Nacho Gil. Es que hay que estar pendiente del Iván Sánchez, que ahora mismo es un jugador, yo creo, más inestable. Él va a pedir un aumento de ficha. Tiene contrato y tiene 4 millones de cláusula. En el fútbol, pero... el contrato del futbolista no vale para nada. Es el único sitio que no vale para nada. Y la cláusula tampoco. Si al final el chico se quiere ir, se va. Lo hemos vivido tanto a favor pero como dicho, en contra. Pero él ha dicho públicamente que está encantadísimo pues de seguir en el Elche. Es la hipocresía del fútbol. Él está contento, pero él va a pedir. Yo de salida no voy a pensar que es un hipócrita. Pienso que le ha nacido decir eso. No, pero es la... Si por ejemplo llega si llega una oferta seria, pero si no llega... pone al Elche 1 millón de euros sobre la mesa, Iván Sánchez quiere dar el salto a primera división, pues aunque tenga una cláusula de 4, pues igual con 1 millón de euros... Iván Sánchez menos, va a pedir una subida, mejora de contrato. Y tú vas a vender a Iván Sánchez por 1 millón del que te vas a quedar... Medio no, 250.000. Porque 250.000 van para Hacienda y los otros 500.000 para eventos pechinos. He dicho 1 millón por decir una cifra apetecible. Sabéis que la única posibilidad de que salga Iván Sánchez es que algún equipo venga y deposite los 4 millones de euros de cláusula, y yo creo que eso nadie lo va a hacer. Entonces, Iván Sánchez tampoco es tonto, y de hecho hace un mes en su rueda de prensa dice que está muy a gusto en Elche, se deja querer y sabe que... Pero va a pedir una subida, y tanto que, de años como de sueldo. Sí, pero posiblemente a lo mejor empiecen a negociar. Exacto, en octubre, en noviembre, diciembre, porque él tiene contrato. Entonces, y los pajaritos que vengan por fuera. Entonces empezará a negociar cuando la temporada, imagino, ya esté empezada. Ojalá que renueve, porque a mí me parece el año que viene uno de los 3 jugadores. Es que, yo creo que es el club el que le va a proponer una ampliación de contrato, más que él vaya a ir a buscarla. Se lo ha ganado. Correctamente, pero es que ahora mismo no tiene ningún sentido... El jugador que más mercado tiene a día de hoy. Yo creo que no va a salir, vamos, no creo que va a salir. Y repito, Nacho Gil, a mí, no sé, un jugador que me gusta, por ejemplo, que estoy viendo últimamente, sería Lazo del Lugo. Es un futbolista muy, muy interesante, que tiene buena pegada. 8 goles jugando como extremo. Exactamente. Ese sería, por ejemplo, un buen fichaje para el año que viene, Lazo, completar el cuarteto de jugadores de banda. Borja Martínez, Josan, Iván Sánchez y Lazo. Dentro del presupuesto que va a tener el Elche la próxima temporada, pues igual hay equipos de mayor caché. Por eso tienes que adelantarte ya. ya. Tienes que adelantarte ya. Correcto. Porque cuando acabe la liga llegarán los transatlánticos con la billetera. Además que es un jugador que pertenece al Getafe y ahí por la mano que pueda tener Nico. De hecho, creo que la ficha por el Getafe Lazo estando Nico Rodríguez de director deportivo. Y ahí está José Bordalás, aunque hay que ver si continúa. Luego también comentar del partido contra la próxima semana contra el Depor. Pues igual Pacheta, que es tan partidario de dar premios, pues igual no vemos un once tan de gala, o vemos un once de gala, pero quizás con cambio en la portería, con José Juan o con Manu en el lateral izquierdo, que no olvidemos que han pasado el ostracismo en la segunda vuelta, pero no dejan de ser héroes del ascenso, sí, que no van a contar para la próxima temporada, igual a modo de despedida. Pero si quiere a su once más competitivo, no veo esos cambios. Y luego siempre ocurren esas cosas de las que está prohibido hablar, pero en el fútbol, en el mundo del fútbol ocurre, que se llaman primas, ¿no? Y ayer, mirando la clasificación, sobre todo por la zona de playoff, aparece un tal Cádiz por ahí, ¿no? Y dices, hostia, el Cádiz, un tal Karim aquí en el Cádiz, Elche Depor, penúltima jornada. Si subimos nosotros. Exactamente. Oye, ¿qué tal lo ha hecho Karim aquí en el Elche estos 5 o 6 meses? No está mal. No está mal, es un jugador interesante, ¿no? Y ahí por ahí podríamos decir, bueno pues podría ser algo a pensar de que llegue algo de Cádiz. Si os parece, el próximo lunes seguimos arreglando al Elche para la próxima temporada. Muchas gracias a los gracias. Tres. Que es tiempo ya para poner el punto final. Mañana volvemos a partir de las 13:20, de la 1:20. Un auténtico placer. Gracias y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.